Barrio 20 de junio, zona oeste del Gran Buenos Aires, desde KDG Record, suena el guachicho Rosabelo. Escucha, y movelo, y movelo, porque llegó el guachicho. Quiere la rocha, quiere triqui, triqui, tri, triqui, tri, por la cola, quiere por la cola. Ahora la rocha quiere triqui, triqui, tri, triqui, tri, por la cola, quiere por la cola. Y los pepitos reviolan su mambo, levanta la mano. Y los pepitos reviolan su mambo, levanta la mano. Porque la rocha quiere triqui, triqui, tri, triqui, tri, por la cola, quiere por la cola. Ahora la rocha quiere triqui, triqui, tri, triqui, tri, por la cola, quiere por la cola. Porque sabrás, con el guachicho rolo bailas. Vamos a la partiza. Todos los solteros con las manos arriba. Todos los solteros levantando las manos. Y movilo, porque llegó el guachichorro. No quiere novio, quiere partusano, va. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Tengo un pavo que le revisa el celular. No tiene que explicarle a nadie para dónde va. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Tengo un guapo que le revisa el celular. No tiene que explicarle a nadie para dónde va. No quiere novio, quiere partusano más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Tengo un guapo que le revisa el celular. No tiene que explicarle a nadie para dónde va. Si vos estás sola, la pasamos piola. Dale que yo te di triqui triqui por la cola. Móveme la burra, yo sé que te gusta. Dale pa' adelante y vamos a la partusa. No quiere novio, quiere partusano más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Tengo un guapo que le revisa el celular. No tiene que explicarle a nadie para dónde va. No quiere novio, quiere partusano más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Tengo un guapo que le revisa el celular. No tiene que explicarle a nadie para